Después de que Cristo resucitó, la Biblia nos dice que Él ascendió a los cielos. La pregunta es, si se fue al cielo, ¿qué es lo que está haciendo allá? Amigo, el Nuevo Testamento nos presenta de una manera clara la función de Jesús ahora como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Alguna vez has escuchado de esto? ¿Qué es el santuario celestial? ¿Qué es el sumo sacerdote? ¿Cuál es la función que Él está haciendo en este momento por ti y por mí? ¿Y por qué es tan importante que sepamos de este tema? Pues te invito a que seas parte de nuestro programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. A una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, es una alegría que ustedes sean parte de nuestro programa. Todo lo que hacemos es para tu crecimiento espiritual y también para el nuestro. Estamos en la lección número 5 de este trimestre, preparación para el tiempo del fin. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es Cristo en el santuario celestial. ¿Has escuchado de este tema? Hay muchas incógnitas, muchas cosas que investigar y aprender, con seguridad que sí. Y para esto, para el desarrollo de este tema, tenemos amigos invitados que nos acompañan el día de hoy en nuestro set. Te los presento a continuación para que tú los conozcas. Claudia, bienvenida a Código Abierto una vez más. Para nosotros es una alegría tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. En verdad estoy muy alegre porque estoy otra vez acá. Y bueno, el tema que hoy día vamos a tocar en verdad es un tema maravilloso. Ya lo vamos a estar averiguando. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? Alejandra, primera vez en Código Abierto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me siento privilegiada de poder compartir este tema con ustedes, de poder estar aquí compartiendo esto no solo entre nosotros, sino con nuestros amigos. Correcto, es verdad, ¿no? Nelson, un privilegio tenerte aquí, hermano. Bienvenido a Código Abierto. Waldy, gracias. Es un privilegio también estar acá con ustedes para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Pero antes quisiera enviar saludos. Por favor. ¿Vale? Ok. Mis alumnos me vieron en el Código Abierto en la lección pasada acerca de las deudas. Y pues bueno, se los dedico a esta. También tengo amigos en Madrid, tengo en Italia, en Londres, que también les digo, oye, va, hay una grabación, tú vas a ver. Ok, y lo han visto y me dijeron que está muy lindo. Y pues, le manda saludos a todo el programa. Muy y bien. Un saludo para ellos también. Excelente. Estamos iniciando el mes de mayo, ¿no? Todo el mundo, el Día del Trabajador, hombres valerosos, jóvenes también que trabajan, que se esfuerzan, se sacrifican desde ya. Un abrazo para todos ellos. Ale, ¿algún saludo especial? Por ahí es el momento. Sí, para mi familia. Tengo una tía que se encuentra en Canadá. Ella no es adventista, pero yo tengo el deseo de que ella pueda conocer a Cristo. Muy Entonces, bien. Un saludo para ella, para su familia también. Excelente. Claudia, ¿algún saludo que tengas por ahí? Sí, yo quisiera saludar a mi hermana. Ella está en España. Y en verdad, ella igual, ¿no? Cada vez que salimos y grabamos, me dice, ¿cuándo se va a hacer? Entonces, yo le mando saludos. Y que igual, ¿no? Que lo escuche, es un tema muy hermoso. Muy bien, excelente. Entonces, esta vez nuestros saludos han ido a Europa, ¿no? Aquí se ha recorrido toda Europa. Nelson, buenísimo. Cuéntanos, Nelson, ¿dónde estás trabajando para que te conozcan un poquito más? Ok, pues gracias a Dios estoy trabajando en el Colegio Adventista Sarmiento, acá en Cochabamba. Ocupo el cargo de la pastoral y pues me siento muy feliz por el trabajo que Dios me ha dado para poder realizarlo. Muy bien, excelente. ¿Y tú, Alejandra? Y de igual forma estoy trabajando en el Colegio Adventista Sarmiento, muy contenta por el trabajo que se está haciendo ahí en el área de psicología y también compartiendo con los estudiantes como maestra de inglés y estoy contenta porque es una nueva experiencia para mí y la estoy disfrutando, aprendiendo de ellos más de lo que yo puedo enseñarles. Es verdad, ¿no? Y esa es la idea de este programa inclusive, ¿no? Muchos dicen, vamos a ver Código Abierto para aprender. No, en realidad nosotros aprendemos cuando abrimos la palabra de Dios y todos juntos nos enriquecemos con el estudio cada semana, ¿no? Y Claudia, cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, cómo te está yendo. Gracias a Dios me está yendo bien. Yo estoy trabajando ahora en la misión central, que es de la Unión Boliviana Adventista, una de sus misiones, ¿no? Que aquí en Cochabamba. en el área técnica. Yo soy arquitecta, entonces estoy apoyando en esa área. Muy bien, excelente amigos, ya nos conocemos un poquito más, así que ahora vamos a orar porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo para hablar de este tema, ¿no? Cristo en el santuario celestial, ¿sí? Alejandra, por favor, dirigir una oración, vamos a orar. Claro que sí. Oremos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos para abrir tu palabra. Señor, somos indignos, mas suplicamos tu presencia, que tú puedas abrirnos al entendimiento. Que sean tus palabras, Señor, las que se expresen, que sea con tu razonamiento el que entendamos, Señor. Quédate con cada uno de nuestros amigos que escuchan, que están atentos al programa, Señor, y con cada uno de nosotros, para poder aprender de ti. No merecemos, mas oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Adoniram, con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias amigos. ¿Qué tal ustedes también? Estamos listos a estudiar esta linda lección. Jesucristo en el santuario celestial. Y al hablar de esto, la Biblia dice así. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy clara sobre la función, la actividad de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, un papel que asumió después de haber completado su obra como nuestro sacrificio aquí en la tierra. ¿Saben? Esta semana exploraremos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Su obra intercesora, sí, es que es esencial para la preparación de su pueblo para el tiempo del fin. Y todos necesitan conocer por sí. ¿Por qué? Esto nos preparará. Sabiendo su obra como gran sumo sacerdote, nosotros estaremos seguros en él. De otro modo, ¿cómo será? Será imposible ejercer nuestra fe, especialmente en estos tiempos, o ocupar un puesto al que Dios nos llamó. Estudiar el sacrificio supremo de Cristo ayuda mucho en la preparación de los creyentes para este tiempo del fin. A menudo, los seres humanos miran hacia el objetivo que tienen delante, ¿verdad? Y eso tiene sentido. Pero también es bueno comprender que el objetivo está detrás de uno. Les voy a explicar. Hablamos del Calvario. El objetivo que Jesús alcanzó por nosotros es irreversible, definitivo, y nos da certeza de la meta que tenemos por delante. Él es nuestro supremo sacrificio. Cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, estaba haciendo una referencia inconfundible al santuario. Incluso más directamente, estaba haciendo referencia a la muerte de Cristo por el pecado como el único cumplimiento de todos los corderos que murieron como sacrificio del pecado. Si es así entonces, Cristo puede salvar completamente debido a varias cualidades que ningún otro sacerdote terrenal podría haber tenido. Él es Dios, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene un sacerdote permanente, intercede todo el tiempo por su pueblo. También es humano que nunca pecó. Y aunque es el único que no cometió pecado, murió bajo el peso abrumador de la suma total del pecado humano. Entonces, solo Él, como Dios hombre, puede interceder por los pecados en el santuario celestial. Yendo al libro de Hebreos, allí Pablo nos enseña que el servicio del santuario terrenal hebreo era un modelo simple del santuario celestial al que Cristo inauguró cuando entró como sumo sacerdote. El servicio terrenal con sus dos compartimentos y sus rituales de sacrificio y de purificación eran simples figuras, sombras de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. En el ritual del santuario, aquí en esta tierra, se desarrollaba un ministerio en los dos compartimentos. Ustedes lo saben, santo y santísimo. Y del mismo modo se desarrolla el ministerio de Cristo allí en el cielo, en el santuario celestial. Entonces, Él trabaja, por decir así, en favor nuestro, intercediendo por cada uno de nosotros, cuyo resultado será la purificación de ese santuario celestial cuando nosotros confesamos nuestros pecados, según Levítico 16. Así que, como cristianos que enfrentamos los últimos días, debemos entender lo solemne que es esta época en que vivimos. Pero además debemos descansar con una total seguridad lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, recuerden, y lo que está haciendo en el futuro, o sea, en estos días para nosotros. Terminando la lección, este pequeño resumen. Uno, debemos examinar y comprender la función y significado del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Dos, apreciar la proximidad de Cristo como nuestro intercesor y apreciar el mensaje de la estrecha relación entre el cielo y la tierra. Y tres, determinar por qué, cómo el ministerio de Cristo tiene relevancia para nosotros, especialmente en los últimos días. Cristo todavía está obrando para garantizar un proceso, un juicio honesto, sí, porque Él nunca pecó, justo allí en el cielo. Por lo tanto, debemos prepararnos para el reino de Dios, ahora y siempre. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos iniciando el mes de mayo. Es una alegría una vez más tenerlos en medio nuestro en este set. Vamos a hablar de la lección número 5, ¿no? El título, Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de hablar de este tema como tal, yo quiero iniciar con una pregunta medio complicada. Yo sé que es medio complicada, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio que ustedes han hecho más grande? Ya sea por amor, dinero, alguna cosa ahí, no sé, ayudar a alguien, o la experiencia de otro que nos puedan contar para enriquecer este momento, solamente como introducción para el tema. A ver, vamos a empezar con este joven que está pensativo ahí, que tiene muchas experiencias con seguridad y también una sonrisa, seguramente ya se acordó de algo. A ver, Nelson. Estaba en Madrid, en Valencia justamente, tratando de empezar las clases de teología para poder... Había hecho ya algunas materias también allá en el seminario y pues de pronto papá llama y dice, estoy enfermo. Y pues no me quiero morir sin antes verte. Yo tenía toda la vida plasmada allá, un futuro, y dije, ¿qué hago? Compro los pasajes y regreso. Y pues no vuelvo allá, ¿no? Entonces, yo tenía todos los planes trazados en España, con los estudios de teología, había hecho campañas de evangelismo, un montón de cosas. Yo tenía una vida hecha allá. Pero papá llamó y pues tuve que regresar. No porque estaba enfermo, sino por amor. Lo amo, siempre lo voy a amar y pues más me importó su bienestar, el poder verlo, el que me vea. Y no me importó tal vez las grandezas que hubiera alcanzado allá, la parte académica, los estudios, no me importó nada. Me importó más papá. Muy bien, qué lindo testimonio y experiencia, ¿no? Realmente, a ver, en el caso tuyo, Claudia, porque Alejandro está pensando todavía ahí. Me encanta mi canto. Sí, entonces, yo pertenecía a un coro y una Navidad, nosotros como amigos de barrio, hicimos un programa para los niños, quisimos preparar un agasajo. Esa noche, nadie vino. Era increíble que ningún niño se acercaba para que nosotros les demos el agasajo. Y al próximo día, nosotros, yo ya me tenía que presentar al coro. Entonces yo dije, oré en mi corazón al Señor, ¿no? Y le dije, Señor, no ha venido nadie. Entonces, si tú haces que hoy venga mucha gente, yo no voy a ir al coro. Yo no voy, me quedo para esperar a los niños, para darles ese agasajo, pero hace ese milagro, ¿no? Entonces, para mí en ese momento era un sacrificio enorme, ¿no? Ale, ahora sí. Yo quedo sorprendida con las historias y meditando un poco respecto a hacer un sacrificio. Yo sentí como un llamado de él para hacer la obra misionera, para salir de casa y ir a aprender, ir a ser misionera. Y eso implicaba renunciar a muchas cosas. Primero, mi propia familia. Segundo, las comodidades que uno tiene. Y tercero es el hecho de vivir por fe. Y nunca en la vida yo había hecho algo así. No sabía lo que me esperaba, no sabía exactamente a lo que estaba yendo. Y cuando tomé la decisión y sentí la seguridad de que era Dios el que estaba invitándome a hacer esa obra, decidí aceptar. Muy bien, gracias por abrir el corazón con nosotros también. Y con seguridad hay muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento y con lo que ustedes contaron, están pensando y diciendo, wow, ¿y qué estoy haciendo yo por alguien, ¿no? Porque podemos hacer realmente cosas impresionantes cuando simplemente nos ponemos al servicio, no solamente dentro de la iglesia, sino en las manos de Dios. Y Dios nos va a mostrar miles de cosas para hacer, ¿no? Ir a un hospital, visitar, a veces puede ser un enorme sacrificio. Personalmente a mí no me gusta, ¿no? Yo me siento mal cuando voy a un hospital. Este mismo ambiente, el olor del hospital, me pone mal. Pero salgo después de las visitas muy reconfortado, fortalecido, porque al dar esperanza, al orar por las personas ahí, el más beneficiado es uno mismo, ¿no? Y después digo, voy a volver la siguiente semana, ¿no? De enorme sacrificio, pero no, al final Dios utiliza y creo que nos está utilizando a cada momento. Amigos, realmente es un tema impresionante el que vamos a ver el día de hoy. Cristo en el santuario celestial. ¿Tú sabes cuán grande es el amor de Dios? ¿Realmente sabes lo que Dios ha hecho por ti y por mí? ¿Estás dispuesto a seguir, a aceptar ese amor de Dios? Pues son algunas de las preguntas que vamos a contestar en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Regresamos enseguida. Está en el aire. Todo indica que estamos viviendo en los tiempos finales de este mundo. Estas señales nos muestran que Cristo vendrá y para ese acontecimiento debemos estar preparados para recibirlo. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Algunos temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro del Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa el día de hoy. Estábamos hablando de sacrificios, ¿no? Y cada uno contó una experiencia muy linda, pero al final esta palabra sacrificio como que queda chica cuando uno lo hace por amor, ¿no? Y se desprende de las cosas ahí. Pero la primera parte de nuestra guía de estudio dice sacrificio supremo, ¿no? ¿A qué se refiere esto, Claudia? Es interesante, ¿no?, el tema, porque nosotros, como hemos hablado, hicimos un pequeño sacrificio, ¿no? Pero el sacrificio supremo se refiere a algo más grande, ¿no? Y justamente nuestra guía de estudio decía el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Y ese sacrificio sería el entregarse, ¿no?, por cada uno de nosotros en la cruz. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuál sería el mayor sacrificio, ¿no?, que tú des la vida por alguien, ¿no?, entregarte completamente yo por creo otra que, persona? Yo creo que eso sí, ¿no?, porque no cualquiera moriría en el lugar del otro. Entonces, yo creo que morir por una persona a quien nunca hemos conocido, imagínate, yo creo que ese sería un sacrificio supremo. Otra cosa es cuando es tu familiar, tu ser querido, tu papá, tu mamá, ¿no? Pero generalmente que ni siquiera lo conozcas, ¿no? Exacto. Es interesante, pero para Dios todos somos conocidos y muy bien conocidos. ¿Qué dices, Ale? Me hiciste pensar en este texto maravilloso que dice que nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Sus amigos. Entonces, es muy bonito. Porque el concepto tal vez es inexplicable. ¿Quién es capaz de dar la vida? Por una familia uno dice, sí, soy capaz. Pero por un amigo, o más aún, por aquel que te rechaza, por el enemigo, ¿somos capaces de dar la vida? Es para pensar, para, ¿no?, pensar. Exactamente, y realmente ahí nos ponen en una situación de ver cuán dispuestos, cuán serviciales, cuán cristianos somos, ¿no? Imagínense ustedes, dentro de nuestra iglesia, ¿no?, cuando un amigo, alguien que alguna vez lo vimos, de repente ya no aparece, no tenemos ni siquiera la gana a veces de llamar, preguntar, irlo a buscar, traerlo, orar por él. Yo sé que puede parecer un sacrificio, ¿no?, pero estamos dispuestos a hacer eso. Ahora Dios, ustedes dijeron, dio todo, ¿no?, por cada uno de nosotros, todo. Y eso es lo que vamos a ver, ese es el sacrificio supremo. ¿Qué dices, Nelson? Sacrificio supremo, un atributo que Dios mismo se concedió a sí mismo, el cual también nos lo otorgó a nosotros, pero de una forma humana, la cual nosotros no podemos saberlo ni poder sentirlo en su plenitud. Porque hay un texto que me llama la atención, que está en Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en carne. Entonces, hay un libro, el de Salvador de las Gentes, el cual dice que se negó a sí mismo en el capítulo 1. Se negó a sí mismo, no escatimó, ¿no?, a ser el soberano, y bajó, y se humilló, y se hizo igual. ¿Igual a quién? A la humanidad, al hombre. Y en este texto nosotros podemos ver a semejanza de carne y este sacrificio de dejarlo todo, pero totalmente todo, y ser hombre, carne y morir, pues es lo más lindo que yo me puedo enterar. Correcto, ¿no? ¿Cómo ahora un ser que no puede morir viene a morir? ¿No? Parece medio ambiguo la pregunta, medio raro, pero ¿qué opinan ustedes? En realidad es una ciencia que no la vamos a entender en su plenitud acá en la Tierra. Y la vamos a escudriñar por un milenio y mucho más allá en la eternidad con Cristo. Sin embargo, el concepto de amor, entender ese concepto de amor, es lo que estamos tratando ahora. Porque, ¿cuál es la razón por la que Cristo, siendo el soberano, el altísimo, siendo el Hijo de Dios, proclamado por millares de millares de ángeles, ¿qué necesidad tenía él de bajar? Lo que es más impresionante, y tal vez lo dejo hasta como incógnita para que la gente lo estudie, es ¿cuándo Cristo planificó venir? Fue en el momento del pecado que aconteció y dijo él, uy no, ¿ahora qué hacemos? ¿O fue que él lo tenía en mente hace mucho? Él voluntariamente decidió venir y morir por nosotros. Y eso a la mente humana no le cabe. ¿Por qué? Si ni siquiera nos conocía. ¿Por qué si ni siquiera habíamos nacido? Y lo que es más impresionante, ni siquiera vino a morir por aquellos que lo iban a amar o lo iban a adorar. Vino a morir por aquellos que lo escupieron, por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que aún hoy lo niegan, por aquellos que lo rechazamos. Por ellos, yo creo que uno entendería que Él vino a morir por aquellos que también lo aman. Pero entender que Él vino, decidió venir sabiendo que la raza humana lo iba a rechazar, eso es algo que la mente no logra comprender. Exactamente, ¿no? Yo me imagino, y no sé si les ha pasado alguna vez por la mente, ¿no? Tener un hijo, una hija, al futuro, ¿no? Pero inclusive ya lo amamos sin que nazca, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si aquel niño cuando nazca, o niña cuando sea de aquí a varios años, ¿no?, tiene alguna enfermedad y necesita de un riñón que ustedes solamente le pueden dar, ¿no? ¿No desde ahora ya tienen ese sentimiento que yo se lo doy? Con seguridad que sí, ¿no? Dios también, yo creo que ha pensado así. Nos ha creado por amor y Él estaba ya con un plan desde antes de que ocurra todas las cosas. Llegado el momento cuando ocurrió, Él estaba dispuesto, preparado, listo para venir y sacrificarse por amor. Porque vean ustedes lo que dice Filipenses, el capítulo 2, verso 5 en adelante, ¿no? Y es famoso este texto, realmente a mí me llama mucho la atención. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean ustedes, cuánto realmente nos ama Dios, que ha renunciado a su divinidad para convertirse en una de sus criaturas. Así como un padre da todo por un hijo, recordemos que también Dios, Padre, Hijo y Espíritu, crearon al hombre. Era su hijo especial, ¿no? Y lo crearon con las manos, ¿no? Se involucraron. Entonces yo creo que es ese amor que hace que Jesús venga como ser humano y muera por cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos recordar. No fuimos creados como con la palabra, como dice, ¿no? O sea, sino te creó con sus manos. Entonces, así como tú eres padre o algún día nosotros podemos ser padres, Dios quiso dar todo por su hijo. Muy bien. A mí me gustó mucho un versículo que justamente hace rato Alejandra decía, ¿no? ¿Será que tenía Dios un plan? O sea, ¿vino con un propósito a este mundo? ¿O también fue casualidad, ¿no? Alguno puede decir, ¿no? Era parte de, digamos, que se cumpla algo. Y es verdad. Lucas capítulo 9, verso 22, Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y él mismo dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, pero también resucitará al tercer día. Es interesante. Él mismo estaba hablando de sí mismo, ¿no? Y que tenía un plan. A mí me llama mucho la atención porque, imagínense ustedes, ¿no? Saber que de qué van a morir, ¿no? ¿Y cómo van a ser? ¿Cambiaría su perspectiva de vida? Es interesante, ¿no? Jesús, desde el momento que nació, Él sabía cuál era su propósito, cuál era el plan, a dónde estaba destinado. Y Él vivía cada día con ese propósito, con ese amor, preparándose para ese momento. Pero a pesar del momento cuando llegó, fue complicado para Él, ¿no? Porque Él tenía una humanidad igual que nosotros. Y eso es que resalta mucho la lección y la Biblia, ¿no? Porque realmente Él hizo un sacrificio supremo. Por amor vino y asumió totalmente la naturaleza humana, ¿no? Yo sé que era divino, pero estaba en la tierra como humano. ¿Alguien más tiene algo que comentar con respecto a este tema? Ale. Sí, de hecho sí, me hiciste pensar en lo siguiente. Cuando Jesús nace, ¿cómo nace? ¿Viene así grande, joven? No, Él viene como un bebé. ¿Y cómo vienen los bebés? ¿Hablando? No. ¿Con conocimiento? No. Jesús también vino así, como un niño chiquito. Y aprendió, y a mí me asombra imaginar la escena, a su madre enseñándole de los profetas, lo que está escrito en la palabra, lo que está dicho de Él, que Él iba a morir, porque Isaías lo hablaba. cómo iba a morir. Imagínense a la madre de Jesús enseñándole y a Jesús yendo al templo, aprendiendo esas cosas, viendo a la gente llevar el corderito como un sacrificio y él mirando y diciendo, ¿y este corderito quién es? Y la mamá sentándose a explicarle quién es el cordero. Yo tengo una mezcla de emoción ahí, porque como mujer me imagino como madre a ella explicándole que ese corderito tiene que morir por el pecador. Entonces imagínense a Jesús así pequeñito, aprendiendo la profecía, lo que él iba a vivir, y visualizando cada vez que veía el corderito, viéndose a él mismo. Exactamente. Eso para mí es impactante, ¿no? Así es. Yo me imagino, ¿no? Así como tú dices, muchas veces él llevando su sacrificio al templo. Ya lo dice la palabra de Dios. Cuando él nació, sus papás hicieron eso. Él también cumplía la ley al pie de la letra y todo lo demás, ¿no? Pero me encanta lo que tú dijiste, ¿no? Cada vez que hacía eso, le estaba visualizando porque en algún momento él era el Cordero de Dios. Y justamente ese es el siguiente tema que dice la guía de estudio, ¿no? Se necesitaba un Cordero. Hasta ese momento era un corderito como el que conocemos, ¿no? Que de acuerdo a los pecados, cada uno hacía un sacrificio, entregaba su corderito para salvación, para perdonar los pecados, etcétera, etcétera. Pero en realidad, aquí el único cordero que limpiaba el pecado del mundo para siempre, el sacrificio supremo, lo único que podía nuevamente unir esa brecha que había sido separada entre el Dios y el hombre, era el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? La Biblia tiene muchas referencias, ya hemos dicho la respuesta, pero es necesario reiterarla, ¿no? ¿Cuál era el Cordero de Dios, Ale, Claudia? Pastor. Era Jesús, ¿no? Era Jesús, Juan 1.29 dice, ¿no? Cuando Juan el Bautista está ahí predicando y está hablándole a la gente, preparando el camino, ¿no es cierto? Cuando Jesús pasa y atraviesa, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la función de ese corderito que Dios les enseñó a sacrificar era ¿cuál? Quitar el pecado del pecador. Libertar a los cautivos del pecado, ¿no? Exactamente. Entonces, podemos ir viendo, ¿no? ¿Cuán grande es el amor de Dios? A veces no comprendemos esto en su totalidad, ¿no? Dice que no existe altura, ni profundidad, ni anchura del amor de Dios. Y eso nos cuesta entender. Alguna vez alguien me dijo, ¿te imaginas? Cierra tus ojos y haz de cuenta que estás en el espacio, aquí fuera del mundo. Y de repente estás parado en la nada. Y tú miras hacia abajo y no ves absolutamente nada. O sea, no hay fin. Miras hacia arriba y no hay fin. Miras a los costados y no hay fin. Yo me pondría nervioso, obviamente, ¿no? Porque no sabría si estoy volando, estoy firme, estoy cayendo. Pero así es el amor de Dios. Y a veces no logramos comprender esto en su totalidad, ¿no? La siguiente parte nos habla acerca de nuestro sumo sacerdote. Ahora cambia el rol, ¿no? Lo estamos viendo primero como alguien que se sacrificó viniendo como un ser humano, corderito que quita el pecado de todo el mundo, pero después de su resurrección va al cielo y ahora cumple una nueva función de sumo sacerdote. ¿Quién era un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que representa? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Nelson, ¿qué dices? Hebreos 7:24 al 27. Vamos a leer un par de textos. Por favor. Dice, más más Jesús, tendría que decir, dice en el original, más Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Nuestro sumo sacerdote inmutable, algo que no cambia. Y en esta lección también hace referencia a, de la orden de Melquisedec y también de la orden de Aarón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la tipología? Jesús necesita una tipología de alguien que no fuera ordenado por Dios. Alguien que fuera antes que todo. Y Melquisedec fue antes que Aarón. Y no fue ordenado por hombre, sino por Dios. Porque su descendencia no se sabe dónde es. Simplemente dice que es un rey de Salem, sacerdote de Salem. Y Aarón, pues, de la tribu de los levitas, ¿no? Entonces, pero Jesús viene de la tribu de Judá, no de los levitas. Entonces, por orden de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, nosotros vemos un sacerdocio inmutable, el cual nos va a ofrecer un pacto nuevo y mejor pacto, que vamos a desarrollar después. Amigos, estamos hablando de Cristo en el santuario celestial. Ya estamos viendo la introducción, que Dios está haciendo un trabajo especial en el cielo en este momento por ti y por mí. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Retornamos, amigos. Estamos en Código Abierto y es una alegría que ustedes continúen con nuestro programa el día de hoy. Estamos hablando acerca de Cristo en el santuario celestial. Amigas, a ver, cuéntenme, sumo sacerdote, el intercesor, hay muchas cosas que Dios está haciendo en este momento allí en el cielo, por ustedes, por ti y por mí también. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es ese papel de sumo sacerdote? ¿Por qué es tan importante que sepamos lo que está haciendo Él? Bueno, el Señor Jesús dijo bien claramente, Él hizo una promesa, ¿no es cierto? Esta promesa dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor dijo que se iba y los discípulos quedaron tristes, pero no quedó ahí. Él le dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y será que Jesús está como constructor en el cielo? La respuesta es no. La Biblia nos aclara qué es lo que está haciendo Él en el cielo. Y Él dice que va a volver. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también vayamos. Pero lo interesante de esa promesa es, ¿qué está haciendo el Señor ahora ya, entre tanto? Él hizo su sacrificio aquí en la tierra. Y después de hacerlo, se fue al cielo. Y se presentó delante del Padre. Y se presentó delante del Padre a presentar ¿qué? Su sacrificio. Presentar su sacrificio porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces la ley demandaba sangre. La ley quería sangre. ¿Por qué? Porque el transgresor estaba ahí. Y la ley pedía sangre. Y Jesús va, se presenta delante del Padre y dice, he aquí, aquí mi sangre. Por los pecadores. ¿Por quiénes? Por nosotros. Entonces el Señor Jesús fue ¿a dónde? Se fue al cielo. ¿A qué? Al santuario. ¿A presentar qué? Su sacrificio, a presentar su sangre delante del Padre. Correcto. Ya habíamos visto en las anteriores lecciones, ¿no? ¿Qué es esto interesante? Hay un santuario en el cielo. ¿No? Vemos en el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, en aquel entonces, cómo Dios ordena y da un modelo de ese santuario que estaba en el cielo para la tierra. Y vemos ahí quiénes ministraban, había un sacerdote, un sumo sacerdote, lo que cada uno tenía que hacer, había un día de la expiación, donde hacían ciertos rituales, etcétera, etcétera, que liberaban al pueblo del pecado y estaban en paz con Dios, ¿no? Es interesante porque esto nos dice, es algo que está ocurriendo y ocurre en el cielo de manera real, ¿no? Y cuando Cristo ascendió, así como dice Alejandra, se presentó delante del Padre Celestial y dijo, está hecho, está pago, ¿no? Y Dios abrió, dice, las puertas del lugar santísimo y ahora entró a ese lugar Cristo Jesús como sumo sacerdote, ¿no? Y en ese momento dice que el Espíritu Santo se derramó y bajó a la tierra y bueno, está con nosotros ahora. Recordemos también de que no todos ingresaban al lugar santísimo. Correcto. ¿Verdad? No podían, ¿cómo? No podían, ¿no? Hasta el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo justamente el día de la expiación. Una vez al año. Una vez al año, que tenía que liberar de todo el pecado, ¿no? De todo el pueblo. Y ese día el pueblo, ¿cómo se preparaba? ¿No? Todos estaban contritos con el corazón, estaban rindiendo ahí todos los pecados que ellos tenían, estaban a expensas, ¿no?, de lo que iba a suceder. Entonces, aquí lo que la Biblia nos dice es que Cristo fue, como decía Alejandra, ¿no?, fue a presentar su sacrificio. Recordemos que el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Agarraba la sangre y lo esparcía, ¿dónde? En las cortinas. Y el día de la expiación era eso, ¿no? Limpieza total de ese lugar. Purificación. Y era la purificación de ese momento. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Cristo ahora está haciendo ese trabajo, ¿no?, de purificación. Y nosotros, ¿cómo debemos estar? Así como ese pueblo que estaba alrededor en ese momento para hacer la purificación, estaba con el corazón contrito. No, nosotros igual debemos hacer así, ¿no? Que nosotros entregamos nuestro pecado al Señor. Y ahí está lo maravilloso, de que ahora tenemos un sacerdote que está ahí intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Intercediendo por nuestro pecado. Pero nosotros como pueblo debemos estar seguros de que en verdad ese sumo sacerdote está obrando por nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros está intercediendo ahí, diciendo, el pecado, por ejemplo, en mi caso, el pecado de Claudia fue este, ¿no? Y ahí está presentando también el sacrificio que él mismo hizo, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una intercesión maravillosa por cada uno de nosotros. Y también el sacrificio en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver con el sacerdote, el sumo sacerdote por una vez al año, en el Yom Kippur. ¿Pero para qué se hacían los sacrificios? La respuesta clara, para el perdón de los pecados. Muy bien, pero hay algo interesante, en el versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el sacrificio que se hacía de los corderos, etcétera, pues era, limpiaba, simplemente perdonaba, era para el perdón de los pecados. Pero cuando Cristo es el sacrificio perfecto, Él no simplemente perdona el pecado que yo tengo, sino que Él cambia mi conciencia, limpia mi conciencia. Por eso nosotros podemos decir, según Hebreos, Daniel, Apocalipsis, que es el sacrificio perfecto. O sea, es un mejor sacrificio que Cristo hace por nosotros. Correcto, sacrificio perfecto, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos explicar que el Señor Jesús esté en un santuario allá en el cielo? Porque la misma Biblia lo dice. Y en Hebreos, como decía Nelson, en Hebreos 9 específicamente, yo los invito a poder leer este capítulo de cabeza hasta los pies, de punto a punto, porque él explica claramente lo que dice. El verso 24 de este capítulo dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿De qué estamos hablando? De ese santuario terrenal que los israelitas tuvieron que construir. Dice aquí, Cristo no entró en este santuario. Entonces, ¿dónde? Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, Cristo entró en un santuario que era figura aquí en la tierra, uno que era simbólico, entró en uno que ahora está en el cielo, ¿y qué es? El verdadero. Y lo más lindo que dice, que este santuario no fue hecho por mano de hombre. Y uno se pregunta, entonces, ¿en qué parte ese lugar, ese santuario, cómo era? ¿Qué tenía ese santuario? Tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. ¿Y dónde está Jesús exactamente ahora? Y el verso 12 específicamente nos dice, y el verso 25 también. Y el verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y el verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces está entrando al lugar santísimo? Una sola vez. Entró una sola vez. ¿Y entró a qué, dice? A presentarse. ¿Presentar qué? Su sacrificio para remisión de nuestros pecados. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Y cuando dice lugar santísimo, debe llevarnos a pensar, ¿dónde estaba ese lugar santísimo antes? En el santuario terrenal, que es figura, dice la Biblia, de uno verdadero que está en el cielo, ¿no? Correcto, la presencia mismo de Dios, ¿no? Y está intercediendo, dice ahora, por ti y por mí. Imagínense ustedes, qué maravilloso es ese Dios, ¿no? Entonces, Cristo en el santuario celestial es el tema del día de hoy. Realmente nos da mucha esperanza, muchas cosas de decir nuevamente gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hemos visto que vino como niño, corderito, y ahora está asumiendo un papel, una función que es sumamente importante y sigue abogando por ti y por mí. Hemos llegado casi al final, Nelson. El tiempo se nos ha ido rápido, con seguridad todavía hay que seguir estudiando. Así que les invitamos, amigos, a que no se conforme con lo que hemos dicho. Más al contrario, hay una invitación ahí, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 9, pero léanse toda la Biblia, por favor, y ustedes mismos sacarán grandes lecciones para su vida. Queremos dejar este minutito y algunos segundos más que quedan para que hagas una aplicación de la lección del día de hoy. Si me invitaran a una fiesta, me invitaran a un evento, y yo sé quiénes van a estar ahí, y si yo sé que los que van a estar ahí se van a hacer la burla de mí, ¿no? Tal vez me van a hacer bullying y otras cosas, y van a hablar, etcétera, etcétera. Yo no iría. Pero Cristo, desde el cielo, vio la tierra y sabía que lo iban a lacerar, escupir, maltratar, rechazarlo. Iba a sufrir. Iba a morir. Y a pesar de un respiro, vino e hizo lo que hizo por ti y por mí. Y hoy en día, Él es el mayor representante que tú puedes tener. ¿Y ese representante qué hace por ti? Aboga por ti, intercede por ti, da la cara por ti, da la mano por ti, se pone en delante tuyo para que todo lo malo no te pueda llegar. ¿Y qué se llama eso? Amigo, Señor, Dios. ¿Y qué es lo que quiere ahora contigo? Solo quiere una cosa. Quiere que le tomes de la mano y le puedas seguir a donde Él habita. Porque donde Él habita hay paz, hay alegría, y cuando tú aceptes, aceptas la gracia. Y esa gracia se llama el sacrificio de un amor, que es un principio que solo Dios lo puede poner en tu corazón. Intenté entender muchas veces el amor de Dios. Me buscaba y yo siempre insistía solo en el error. ¿Cómo pudo ser tan tolerante con mi condición? Que por más que traté de esconderme, me alcanzó su amor. Me busca en el lodo, me saca del hoyo, me cura y me abraza, me da de comer. Me dice, hija mía, yo soy tu refugio. Lo era, lo soy, por siempre lo seré. roca mía, yo soy tu refugio. No era, no soy, por siempre lo seré. Por siempre lo seré. Amigos, después de esa parte musical que hemos tenido en nuestro programa, con seguridad Dios está hablando hasta lo más íntimo de tu corazón. Vamos a hablar con Él, vamos a orar, y es la oportunidad que tú también tienes, ahí donde estés. Cierra tus ojos, olvídate del resto y simplemente concéntrate, porque Dios te está escuchando. Claudia, por favor, dirígenos en oración. Muy bien. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en este momento, Padre, porque tú viniste. Te hiciste hombre, Señor, para cada uno de nosotros, para salvarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros, Padre, no lo merecíamos, tú viniste a morir por cada uno de nosotros. Señor, también te damos gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, que tú siempre, Señor, estás en cada momento, Señor, intercediendo por nosotros. Sabemos que tú, Señor, eres nuestro sacerdote, Señor, y sabiendo eso, Señor, no nos sentimos solos, Padre. Te damos gracias por todo eso. Gracias, Señor, por la familia, gracias por nuestros amigos. También queremos pedir una bendición especial, Señor, por cada persona que nos escucha, para que tú puedas bendecir, Padre, su familia, su vida, y así, Señor, también poder hacer entender tu palabra, Señor. Gracias en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 5, Cristo en el Santuario Celestial. Estamos estudiando esta guía de estudio, que es preparación para el tiempo del fin. El siguiente tema, buenísimo, el cambio de la ley. Desde ya, a todos ustedes, la invitación está extendida. Claudia, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias. El tema estaba muy bonito. En verdad, espero que toda persona que lo escuche y lo estudie sepa que no está solo, ¿verdad? Que sus luchas también es su lucha de Dios. Muy bien. Ale, gracias por ser parte de Código Abierto. Igual forma, gracias a ustedes, más bien, gracias a Dios por poder compartir esta hermosa lección que no tiene fin. Cada uno de ustedes tiene que repasar por su cuenta, seguir estudiando. Así es. Para seguir compartiendo. Correcto, te esperamos pronto nuevamente. Pastor, gracias por ser parte del Código Abierto. ¿Sí? Muchas gracias, gracias a Nuevo Tiempo. Y si te pesa tanto la conciencia, no importa, porque Cristo te la limpia. Muy bien, amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Por el momento, un abrazo y Dios te bendiga mucho.